Del 10 al 11 de febrero, Ojo Cuadrado Producciones presenta una edición más de UIO Festival Erótico. En esta ocasión, desde la virtualidad, presentarán una serie de actividades como conferencias, conversatorios y exhibición de cortometrajes eróticos. Y vamos a conocer todos los detalles de esta propuesta junto a su mentalizador, Javier Zapata, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Hola Darío, buenos días y gracias por el espacio. Bueno, las Sí, está. condiciones han cambiado en a lo largo del año pasado y este año también, 2021, y con esto también ha demandado transformaciones en UIO Festival Erótico. ¿Cómo define usted esta nueva edición, por favor? Difícil, difícil. Como tú dices, las cosas han cambiado. Las tres ediciones anteriores lo hacíamos de manera presencial. La gente busca eventos presenciales, por supuesto, y más en el tema del erotismo. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones pandémicas y salir adelante, ¿no? Y sobre todo que la gente entienda que los más golpeados de esta pandemia hemos sido los gestores culturales. Gestores culturales que la gente todavía no entiende qué mismo hacemos, ¿no? Nosotros no somos empresarios, nosotros no somos músicos, nosotros no somos artistas, somos gestores que construimos, que generamos, que creamos eventos culturales. Imagínate, en esta pandemia es difícil, es muy difícil. Con la Casa de la Cultura mismo hemos cambiado ya dos veces el año anterior la fecha. Hoy estamos planteando hacerlo en octubre. Ojalá lleguemos a octubre a poder hacer presencial. Yo creo que como estamos va a ser muy difícil. Así es que algo había que hacer. Y entonces nos lanzamos a esta aventura de la virtualidad. Para todos es nuevo, para nosotros es nuevo. Sin embargo, hemos querido mantener la línea que nosotros siempre hemos planteado, que a través de la cultura, a través de la educación, tratar de aportar en el tema del erotismo y la sexualidad. Sobre todo tomando en cuenta que tenemos un público amplio que nos sigue. Estamos hablando de más o menos en estos 3 años, más de 20.000 personas que han visitado este festival. Claro, como siempre, entonces tenemos dos temas marcados, el uno que está relacionado con las conferencias, con las charlas, con los conversatorios, y el otro tema relacionado con el show. Ahora, ¿se pensó en algún momento hacer el esfuerzo y hacerlo presencial? Como usted lo ha señalado, la gente busca ese contacto a pesar de estas condiciones de pandemia. Mira, nosotros teníamos ya el año anterior reservado el espacio en la Casa de la Cultura para el mes de julio. Y tú sabes que la pandemia nos cayó en marzo, abril. Primero nos pintaron la cuarentena y nosotros dijimos, ya salimos de la cuarentena y tranquilamente avanzamos a julio, pero tú sabes que no. Tú sabes que no. Luego cambiamos la fecha justo para febrero. Para febrero y nos llegamos. Nos llegamos, es que dijimos, había tanta presión de la gente, había tanta presión de nuestros seguidores que dijimos, vamos a intentarlo hacer virtual. Y en ese camino estamos y en ese trabajo nos encontramos. Y bueno, coméntenos sobre la propuesta en esta ocasión, ya la cuarta edición de UIO Festival Erótico. ¿Con qué novedades vienen? ¿Qué será lo que podremos encontrar del 10 hasta el 11 de febrero ahí en la plataforma de Buen Plan? Bueno, no todo es tristeza, no todo es lamento. Esta virtualidad también nos ha permitido contactarnos con gente del mundo, ¿no? Y eso es importante. Hasta ahora tenemos un registro que van a adquirir o están adquiriendo ya su acceso al festival gente de España, gente de Chile, gente del Perú, gente de Colombia, gente de Estados Unidos. Y por supuesto, los seguidores que teníamos acá, acá en Ecuador, y eso nos place. Y eso también nos ha obligado a contactarnos con similares en el mundo. Y entonces tenemos la presencia de Daniel Tapias, que es un gestor cultural colombiano y que es el creador del EFES en Medellín. Es un festival de arte erótico que se realiza todos los años y que fuimos también invitados nosotros el año anterior a su festival también virtual. Perdón, ¿estos contactos no hubieran podido realizarse o darse su participación en las condiciones normales, en la propuesta presencial? Los contactos sí, por supuesto, y los teníamos. Lo que no se podía es traerlos por su costo, ¿no? Es un alto costo traer personalidades. Acuérdate tú que hace 2 años trajimos a Amaranta, Claro. lo cual fue una sensación, pero también fue un egreso muy importante para el festival. Y tú sabes que nosotros no tenemos el financiamiento de nadie más que la ayuda en los espacios de la Casa de la Cultura. Y entonces es difícil pensar en una personalidad así, traerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el festival todavía no es sustentable, todavía no tiene recursos para poder financiarlo. A nivel de contacto, por supuesto, lo teníamos y tenemos con similares en Argentina. Argentina está preparando también para febrero su festival presencial, están celebrando sus 15 años. En México también están preparando el festival, es decir, ya la gente se está moviendo porque hay una necesidad de moverse, porque hay una necesidad de hacer, porque hay una necesidad de trabajar y porque hay mucha hambre, ¿no? En todo caso, se han ido integrando este tipo de iniciativas que se realizaban de manera presencial y ahora los públicos incluso pueden ser compartidos, los de Ecuador a los eventos de Argentina y los de Argentina, Ecuador, Colombia, en fin, hay una propuesta más variada para el público, una de las ventajas que encontramos con la virtualidad. Ahora, por favor. En estos 4 años de existencia de la propuesta de UIO, Festival Erótico, ¿qué ha pasado con la mirada de la sociedad con respecto a esta iniciativa? ¿El erotismo ha sido ya comprendido por la sociedad ecuatoriana? Siempre debato yo eso, ese tema. Siempre hablamos de la gente, del pueblo, de la cultura. Y yo creo que tenemos en el Ecuador un pueblo muy culto, demasiado culto. Y yo defiendo cuando dicen esta ciudad es curuchupa, esta ciudad ni sé qué, ni sé cuánto. Entonces, tú has estado, Darío, en nuestros festivales y has visto y has constatado el público que tenemos. Y es porque la propuesta ha sido interesante y a la gente le ha gustado la propuesta. Y tenemos seguidores no solamente acá en Quito. Cuando eran los festivales presenciales, teníamos asistencia de gente desde Guayaquil, venían desde Ambato, venían desde Cuenca, venían desde Puerto Viejo. Y entonces uno puede decir. No es cierto lo que se dice del tabú, no es cierto lo que se dice de la sociedad curuchupa, de la sociedad cerrada. No es cierto. Hay estamentos, sí, que no permiten que eso se pueda abrir. ¿Cuál es el tipo de público que ustedes buscan generalmente con la propuesta de WIO Festival Erótico y de manera especial con esta edición que es virtual? Bueno, en eso tengo que ser muy honesto. Cuando nosotros abrimos el primer festival, la verdad, estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Abrimos el festival, trabajamos en el festival y no sabíamos quién iba a asistir. Te digo así de sincero y honestos. Para nosotros fue inclusive nosotros nos disponíamos a abrir el festival y sentarnos a esperar que alguien entre. Lo cual no fue así y fue una felicidad porque no sabemos cómo logramos convocar a tanta gente. Y a partir de ese festival nos dimos cuenta que los que más buscaban información con respecto al tema de la sexualidad y el erotismo eran los jóvenes. Y entonces resulta que nuestro festival está dirigido para ese público, para jóvenes de 18, entre 18 y 25 años, estudiantes universitarios. Alguna vez hablábamos contigo, Darío, y te contaba que fue sorprendente 6 meses después del primer festival habernos dado cuenta que hubieron muchos profesores de muchas universidades de Quito específicamente que mandaron a sus alumnos a hacer trabajos en nuestro festival. Y nosotros vimos después de 6, 8 meses colgados en las redes videos de nuestro festival. Y entonces para nosotros era sorprendente haber hecho y eso. Y claro, a partir de eso ya nos fuimos posicionando y tenemos un público variado, fundamentalmente jóvenes, fundamentalmente estudiantes universitarios, pero también tenemos un público adulto de 25 a 50 años que asistía sobre todo a los shows que empezaban tipo 7 a 10 de la noche. Entonces tenemos un amplio espectro en cuanto al público que busca de alguna manera este tema. Ahora con la propuesta de los conversatorios, los foros que van a desarrollar durante estos días, ¿es recomendable, y aparte de eso también considerando la fecha en la que estamos, recomendable presenciarlo en pareja? Nosotros siempre, nuestro discurso ha sido verlo en pareja, por supuesto. Inclusive para discutirlo, ¿no? Inclusive para tener tema de conversación, para relacionarte más con tu entorno, con tu propia pareja, ¿no es cierto? Nosotros, que también quede claro, no somos los que ponemos la censura de los 18 años. Es el medio el que nos pone la censura de 18 años. A nosotros nos interesaría o nos gustaría que vean este festival jóvenes adolescentes de A más 16 temprana años. edad. Por supuesto, porque hay mucha información para ellos, ¿no? Y hay mucha información científica para ellos. O sea, no cualquier información. Les recomiendo ver en pareja. Además, porque te informo, Darío, que el Sí. 10 y el 11 es el festival y el 12, paralelo al festival, pero también como un evento independiente, hemos programado un festival de cortos eróticos de Erika Loss. Erika Loss es una cineasta sueca radicada ya muchísimos años en Barcelona. Es una de las primeras mujeres pioneras en cine para adultos. Tiene una visión femenina del erotismo y de la sexualidad extraordinaria. Es decir, nosotros, sobre todo los hombres, los machos, estamos acostumbrados a ver un cine para adultos hecho por hombres, hecho por machos y con una perspectiva de género. Y es interesante ver el trabajo de Erika Loss desde una perspectiva femenina. Y tiene cosas preciosas. Tiene Y cosas habrá preciosas. tal vez quizás personas que lo relacionan estos videos, estos cortometrajes con lo pornográfico. ¿Dónde se marca ahí la diferencia, por favor? La diferencia en cuanto al cine, fundamentalmente, la diferencia es notoria en todo. Desde la parte técnica, la parte conceptual, la existencia de un guión. En un porno no existe un guión. Acá existe un guión, acá existe un manejo técnico, acá existe un manejo de luces, de cámara, acá existe un manejo profundo de la puesta en escena y de lo artístico de la puesta en escena. Y además, lo que te acabo de decir, ver cómo desde el lado femenino se puede ver el cine para adultos. Por eso yo hablo de cine para adultos, no hablo de pornografía, ¿no? La pornografía es un acto nacido desde los hombres y hecho para los hombres y hecho para la satisfacción de los hombres. Jamás en la pornografía se pensó en el placer femenino, ¿no? Erika lo hace, Erika lo logra. Y acá se nota que es la mujer, la actriz principal de estos cortos. Así es que invitados para el 12 de febrero, además con el pretexto del Día de los Enamorados, que las parejas disfruten de estos cortos y disfruten de algo distinto con respecto a la sexualidad. Eso nos vamos desde el 12 hasta el 21 de febrero, ¿es así? El No, cortometrajes. los cortos es un solo día. Tú puedes ver los cortos desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, hasta las 23 horas. De manera seguida, puedes, son seis cortos que tú puedes repetírtelos las veces que quieras durante ese horario. Y puedes entrar a la hora que tú quieras a ver los cortos. Bueno, entonces tenemos una agenda bastante completa. Desde el 10 hasta el 11, el festival que ustedes desarrollan con conversatorios, foros, presentaciones de productos y se continúa hasta el 12 de febrero con esta exhibición de cortometrajes eróticos. Finalmente, nos queda simplemente preguntar cómo hace posible el público su efectiva participación en este festival. ¿Cómo puede unirse a esta propuesta ya desde este 10 de febrero? Mira, hemos hecho una alianza estratégica con Buen Plan, y entonces la gente puede entrar a la página de buenplan.com.es. Ahí busquen nuestro evento, el Festival de la Cultura Erótica, y puede adquirir el ingreso, su acceso al festival. Tiene un solo costo por los 2 días, ¿no? Y los cortos es otro evento aparte, que también puede entrar al mismo buenplan.com.es, adquirir su acceso y disfrutar de los cortos el día 12 de febrero. Y agradecer la presencia de Erika Loz, que también es ese segundo año que está con nosotros. Hace 2 años vino acá al Ecuador y presentó sus cortos en el cine 8 y medio. Y tuvo un éxito espectacular. Tú sabes que acá el 8 y medio, al igual que los salones de la Casa de la Cultura, son espacios donde se presentan cosas más artísticas y más culturales. Y hoy ha tenido una feliz unión con nosotros, la Erika, para poder estar en nuestro festival. Bueno, le agradecemos su participación y también por ese trabajo que lo sigue desarrollando con toda nuestra sociedad ecuatoriana. Gracias por estar con nosotros aquí en esta mañana, aquí en Zona Cultura, y deseamos el mejor de los éxitos en esta labor que está desarrollando. Muchas gracias a Javier Zapata, quien es parte del Ojo Cuadrado Producciones, quienes están llevando adelante UIO, Festival Erótico Edición número 4, a través de las plataformas virtuales. Muchas gracias. Gracias nuevamente por tu espacio, Darío. Muchas gracias.